con Claudia Naya y sus compañeros, a los cuales les mandamos un gran saludo a Mendoza y los felicitamos por el carácter informativo y revolucionario de sus palabras y de sus mensajes a la programación. También lo podés ver a ellos en YouTube ingresando a la página de Radio Independencia, es www.radioindependencia.com.ar. Bien. Y nos queda un montón de gente amiga también para saludar, que bueno, los iremos saludando a lo largo del año. Bueno, lo importante acá es que que se va ampliando este espectro, ¿no? Este espectro de comunicadores populares que somos justamente trabajadores, que hablamos por los trabajadores y para los trabajadores. Y como trabajadores. De este lado. De este lado de la línea de producción. Bueno, tenemos que aclarar que la semana pasada no se emitió este programa porque justamente dio la gran casualidad que los dos que participamos en la conducción de este programa estábamos con problemas de salud. Ajá. Así que acá estamos bien recuperados. Y la semana pasada teníamos un montón de cosas importantes para comunicar, para compartir. Bueno, estaba muy candente una situación que nos tocó con gente amiga, la que igual sabemos entrevistar, que es la gente de del Chaco, de Quitilipi. Donde, bueno, a uno de sus referentes, representantes, había sido citado por la justicia, bueno, en un proceso más de criminalización de la protesta. Uh-huh. Bueno, eso vamos enseguida, vamos a tratar de comunicarnos con él, que nos cuente en primera persona cómo fue y qué pasó, y todo lo que recibió como solidaridad y apoyo de muchos lugares, ¿no? También la semana pasada tuvimos nos sacudió el inicio de la semana un hecho tremendo que fue el triple homicidio, sí, acá en Godoy Cruz Mendoza, que también conmovió a toda la población y a todos los que estamos detrás de este mensaje contra la violencia de género. Y también está candente, que también lo estamos viviendo hoy día, el caso de la designación. Mejor dicho, del juez Valerio a la Suprema Corte de la Justicia de la provincia. En este momento se está llevando a cabo una audiencia pública, uh-huh, donde digamos que el oficialismo, que es el que lo propone, acreditó a más de 2.000 personas para su defensa, mientras que los que se puso muchos inconvenientes para que se inscribieran los que estaban en oposición, pero sí se inscribieron alrededor de 600 voces que se oponen a la designación del juez. Sí. Hoy se vivió una situación también, aclaremos, la gente que estaba a favor de la designación del juez entraba sin mediar ningún trámite, invitados y pasaban como Pedro por su casa, ingresaban a la legislatura. En cambio, la gente que iba anotado por la oposición tuvo que esperar, hacer cola, llenar un formulario burocrático y todo eso fue entorpeciendo y generando quizás una manera de ofuscar o malestar entre la gente. Claro. que quería hacer su ponencia, ¿no? Bueno, eso se está viviendo hoy en Mendoza. Este juez, la mayoría de la gente que se le está oponiendo y las organizaciones, se lo acusa de homofóbico y misógino. Sí. Ha tenido varios fallos que lo condenan en ese aspecto. Bueno, después lo empleamos. Y por eso es que justo en este momento, en esta provincia, donde se está batiendo lamentablemente récord de femicidios, se quiere imponer a un misógino y homofóbico en la Suprema Corte de Justicia. Exacto. Bueno, vamos a seguir ampliando luego. Vamos a continuar en el próximo bloque. Do it.

donde viví mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Leonardo, que es de una textil de Comodoro Rivadavia, de la textil Gilford, Argentina. Buenas noches, Leonardo, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Hola, sí, ¿qué tal? Acá te hablan Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. ¿Qué tal, Leonardo? Mucho gusto, Enrique, te habla. Bueno, nos enteramos que ustedes están ahí en un conflicto en la fábrica, en la textil, en donde vos trabajás, que ya lleva varios días y, bueno, nos enteramos de por casualidad porque estos conflictos no salen en los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Bueno, y queremos darle un poquito de prensa y saber, bueno, qué es lo que pasa y que nos cuentes un poquito cómo es el conflicto. Sí, bueno, mira, para hacer un resumen de que estamos, digamos, de huelga, ¿no? Sí. El tema fue así, nosotros ya entramos en conflicto con el tema de la falta de pago de los salarios. En la primera quincena de septiembre, pues nosotros somos quincenales, cobramos por quincena. Sí. Entonces, bueno, la primera quincena de septiembre, que vence el cuarto día después del 15 de septiembre, ahí, bueno, directamente el dueño de Gilford, el presidente del directorio, en realidad, que se llama Nicolás Goranchi, no pagó los sueldos. Sin aviso, sin nada, no pagó los sueldos, y bueno, y ahí empezamos con la retención de servicio adentro de los establecimientos, porque acá en Comodoro Rivadavia hay una sola fábrica textil, que es Gilford, sí, que tiene dos establecimientos, ¿no? Ajá. Es de la misma firma. Ajá. Y bueno, empezó la retención de servicios dentro de los establecimientos y bueno, fue por una cuestión de que la gente, o sea, todos los compañeros, los operarios no tenían cómo llegar hacia su lugar de trabajo, porque no tenían ni para viajar en colectivo. Sí. Directamente en una audiencia en la Secretaría de Trabajo de acá de Comodoro Rivadavia, en el acta acuerdo quedó de que ya directamente la gente no iba a ir ni ir a trabajar. Porque antes, o sea, la gente marcaba su tarjeta, ¿no? Y se quedaba dentro del establecimiento. Sí. Esto debe haber ocurrido entre 2 y 4 días aproximadamente, hasta que después ya directamente por el acuerdo la gente ni fue. Y bueno, y ahí se empezó a desencadenar a agravar el conflicto este, que ya lleva desde la primera quincena de septiembre. Sí. La falta de pago del salario, ¿no? Que creo yo, a criterio nuestro, es digamos la aberración más grande que pueda hacer un empresario para con sus trabajadores, ¿no? Y sí. Además de un montón de otras cosas, pero ya la falta de pago del salario, que es el sustento de la familia de todos los trabajadores, yo creo que ya es la denigración más grande, ¿no? ¿Y de cuántos trabajadores más o menos estamos hablando ahí en las dos plantas? Mira, el tema es así, son bajo el convenio de AOT, que AOT significa Asociación Obrera Textil, digamos, sí. Ese sindicato es el que abarca todo lo que son los operarios, ¿cómo es esto? Los operarios, sí. Nuestros, que digamos el personal operativo. Sí. Son sí, 202 sí. Trabajadores, 206 aproximadamente. Ajá. Después, digamos, tenés el convenio de CETIA, que es, digamos, es del personal jerárquico, ¿no? O ajá. Del personal de los supervisores, encargados, ajá. Que esos serán entre 50 y 60, más o menos. Ajá. Y después ya tenés los trabajadores que son, digamos, la parte de la gerencia, la parte administrativa, que están fuera de convenio ellos, ajá. Y ellos abarcarán unos 20 más por ahí. Alrededor seremos 280 aproximadamente, 280, todos ajá. Los trabajadores textiles. Ajá, y son bastantes, la verdad que son bastantes trabajadores. Ahora, Leonardo, ¿esta claro, situación sí. Se da con los operarios o se da con todo el personal administrativo? No, con todo el personal. Ya directamente uh-huh. Cuando el sindicato de AOT, el sindicato nuestro, es un secretario adjunto del sindicato, acá en Comodoro Rivadavia, en la delegación. Ajá. Está cuando digamos que resolvió eso de que la gente no vaya a trabajar, directamente la empresa dio la orden que no entre nadie en ninguna de las plantas, no entra ni personal de CETIA, que es el personal, digamos, de los supervisores, sí. Ni el personal jerárquico, que es fuera de convenio, no entra nadie, la fábrica está cerrada hace aproximadamente unos 35 días, no produce, no se abren las puertas, está totalmente cerrada. Ajá, ¿no hubo un intento ahí de hacerle la toma de la fábrica? No, bueno, esa fue una de las posibilidades de que se barajó, además de hacer corte de ruta, sí. Y otras medidas ya, digamos, como más graves, si quieres llamar, pues fue una de las posibilidades que se barajó, ¿no? Ajá. Solamente que siempre nosotros, bueno, tratamos en estos días de ver si hay una solución parcial en todas estas cuestiones, pues ya, mire, nosotros hemos tenido reuniones con el intendente de Comodoro Rivadavia, con el gobernador de Chubut. La semana pasada estuvimos reunidos con el jefe de gabinete del Ministerio de Producción a nivel nacional, que se llama Ignacio sí. Pérez Rivas, con el secretario de Trabajo, que se llama Ezequiel Sabor. Digamos como que la parte administrativa ya la hicimos. Claro, claro, y eso está agotado. Uh-huh. Todos demuestran voluntad en querer solucionar el problema. El intendente de acá de Comodoro Rivadavia nos ha dado mucha ayuda. Y la patronal brilla por su ausencia. ¿Cómo? Y la patronal brilla por su ausencia, digo, ellos ni siquiera se... Sí, nosotros tenemos acá un empresario, sí. Creo que la descripción de empresario le queda muy grande al sinvergüenza este. Goransky se llama... Totalmente desaparecido, sí, ajá. Se llama Nicolás Goransky. Ajá, decime, vos me comentabas, ¿cómo? Leonardo, que tiene otras empresas en otras provincias. Exacto, claro, o sea, el tema es así, sí. Digamos, la firma Guilford sí. Tiene la fábrica acá en Comodoro Rivadavia sí. Y tiene otra fábrica en la provincia de Buenos Aires, en Mercedes, ajá, en la provincia de Buenos Aires, y en San Luis tiene otra fábrica, en San Luis Capital, sí. creo que en San Luis Capital, que si, o sea, el dueño es el mismo, solamente que con otra firma, que se llama Isaac, claro. O sea, con otro nombre. Claro. Pero es, digamos, como del mismo grupo, claro. Digamos, del mismo grupo del empresario, ¿no? Sí. Nosotros, la última quincena de aproximadamente hace 2 o 3 meses, la venimos cobrando, o sea, si vienen al recibo de sueldo, salen como Guild por Argentina, sí. en el home banking, ¿no? Que uno entra en internet. Los depósitos los hace Irlandex, que es la fábrica que tiene en San Luis, porque ellos aducen de que la AFIP le embargó las cuentas de Gil, pues no pueden digamos maniobrar dinero para de ninguna forma, ¿no? Claro. Ni pagar al trabajador, ni pagar a los acreedores, ni nada. Claro, sí. Tienen las cuentas protegidas. Está desaparecido, está desaparecido. Acá Comodoro no vino más, la última vez que vino la gente lo quiso linchar porque no vino sin plata, no pagó la quincena. Después tuvimos una reunión en Rawson, que es la capital de acá de Chubut, en la Secretaría de Trabajo, y bueno, ahí el tipo prácticamente nos dijo que nos tiraba la llave de la empresa por la cabeza, ¿no? Tomen, háganse cargo y manéjense ustedes. Claro. Así que más o menos esa es la situación, digamos, en general. Se lava totalmente la mano. ¿Y la situación de han averiguado, Leonardo, sobre las otras empresas, cuál es la situación de los trabajadores? O sea, ¿hay irregularidad en el pago y esas cosas? ¿O están? ¿Cómo? Te pregunto si han averiguado en las otras empresas de este individuo, Oransky, si la situación de los trabajadores es la misma o a ellos se les está cumpliendo con los pagos y todas las leyes laborales. No, mira, nosotros por lo que tenemos entendido, en San Luis y en Mercedes, o sea, San Luis me refiero a la provincia de San Luis y Mercedes me refiero a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Ellos están trabajando. Lo que sí, como estas dos fábricas el año pasado estuvieron suspendidas porque, bueno, el tipo aduce... le echa, él no se hace responsable absolutamente de nada, Claro. Él es dueño de la empresa y no se hace absolutamente responsable de nada. Él lo que dice es de que le echa la culpa al gobierno, de que abrió las importaciones, de que el mercado textil argentino, digamos como que estrepitosamente declinó hacia abajo y no tiene ventas, y bueno, y él le echa la culpa a eso, ¿no? Sí, la fácil, está haciendo la fácil. En el medio estamos nosotros, claro. Hay familias, hay chicos, toda la mayoría tenemos hijos, yo tengo una nena, mi nena tiene 4 años, todos nuestros compañeros tienen hijos, claro, carga familiar. Y cada 280 familias. ¿Cómo? 280 familias hay que pensar, porque cada uno de los trabajadores tiene familia. Y claro, y bueno... Cada vez está complicando más el problema, cada día hay un inconveniente nuevo que resolver, ya se tiene que resolver con abogado, con carta de documento. Ejemplo, los compañeros que estaban por accidente de trabajo, o sea, que se hacía cargo la RT, no les paga más porque dice que la empresa no le emite los recibos del sueldo, entonces ellos no saben cuánto le tienen que pagar al trabajador, claro. Hay que ir a verlo al abogado, hay compañeros que ya la cobertura de su obra social prepaga le dejó de cubrir la cobertura misma, ¿no? Claro, y bueno, así infinidad de problemas e inconvenientes que nosotros vamos teniendo día a día. Y eso se está acrecentando cada día más y nosotros no tenemos solución absolutamente de nada. O sea, más allá de la ayuda que nos pueda dar acá la provincia del Chubut, de parte, si se quiere llamar, ¿no? Pero la presencia del tipo ese, del sinvergüenza, no la solución no está. Él, como yo dije recién, no se hace cargo absolutamente de nada. Sí, él dice la culpa al gobierno provincial, al gobierno nacional... Y en el medio estamos todos los trabajadores a la deriva, ¿no? Claro, bueno, esa es la típica actitud del capitalista, que la culpa siempre es de otro. Y capaz que de última también es de ustedes, porque no producen lo necesario o a los ritmos que él pretende. Pero bueno, yo creo que... Sí, es como yo dije recién, él primero, bueno, más o menos para hacerte cronológicamente igual, medio así en resumen, ellos... En diciembre del 2013 presentaron un concurso de acreedores acá en el juzgado de Comodoro Rivadavia, después en febrero del 2013 el juez lo autoriza y bueno, Y ahí fue, después ellos tuvieron un problema familiar, supuestamente que se pelearon, porque antes la empresa la manejaba el tío de Nicolás Gorán, que es el que está ahora, uh-huh. Y ahora quedó él en el directorio, y bueno, desde ahí se empezó el problema, de que uh-huh. La empresa no tiene venta, de que tiene pérdidas, que esto, que lo otro, que aquello, que lo embargaron, ahora resulta que cambió el gobierno de Macri, que nadie lo ayuda, que lo dejaron solo a él, y bueno, y así, hasta que, o sea, siempre pierde el trabajador, ¿no? Sí, digamos, de la cadena... Sí. De la cadena laboral, siempre el labor más débil es el que pierde, ¿no? En este caso son los trabajadores. Bueno, pero ustedes están encarando la situación, ¿no? O sea, sí, a mí me comentaron que nosotros... han hecho ollas populares, que la gente, los vecinos, digamos, la población colabora con ustedes. Yo creo que eso es algo importante, ¿no? Sí, mire, la verdad es que nosotros estamos recontra agradecidos y recontra sorprendidos con el pueblo de Comodorense, porque... la verdad que nos han ayudado, pero yo digo, no sé si uno se pone feliz con esta ayuda o triste por la situación, ¿no? Pero la verdad que la ayuda que nos ha dado el pueblo de Comodoro es impresionante. Es más, ahora este fin de semana se está organizando hacer una peña para juntar plata, para juntar dinero para los compañeros que tienen que pagar alquiler, digamos... compañeros que ya verdaderamente no tienen para pagar su obra social, como conté recién, y bueno, infinidad de situaciones que están pasando, ¿no? Claro. Pero la verdad que del pueblo como Comodoro no nos podemos quejar, porque nos ha ayudado y nos está ayudando infinitamente, ¿no? Y la solidaridad de clase, compañeros, de sentirse parte de ser trabajador. Sí. Bueno, nuestro aporte, nuestro humilde aporte desde acá, desde Mendoza y desde esta radio comunitaria es, bueno, darle difusión, porque estas cosas normalmente no se conocen, no se sabe, la gente no sabe que hay 280 familias más que están pasando esta situación. Y bueno, nuestro aporte es darle difusión, pasar la información, pasar el dato y bueno, y mandarle nuestro apoyo, nuestra solidaridad también como trabajadores, porque nosotros también somos trabajadores, y bueno, y decirles que sigan firmes en la lucha, insistiendo que este tipo se tiene que hacer cargo, y bueno, y organizados ahí y hagan todo lo que puedan. Me comentaba un compañero ahí que tenemos en común, que también pensaban hacer un corte importante ahí en alguna ruta, como para, bueno, hacer un poco más de presión para ver si reciben un poco más de ayuda desde parte del Estado, para ver si pueden presionar a este empresario a que se haga responsable. Sí, bueno, esas son las situaciones. Bueno, desde ya agradecerle como a ustedes por, la verdad, por llamarnos acá y bueno, y que esto se difunda a nivel nacional, ¿no? Que sea de digamos, de conocimiento público de todo el país. Sí. Y lo del tema, lo del corte de ruta, lo de... por acá hay una playa de tanque, ¿no? Donde el combustible se reparte para casi toda la Patagonia, ¿no? Acá en Comodoro. Sí, sí. Y el corte de esa planta igual se habló, o sea, y si entra en internet, en los diarios de acá de Comodoro, se habló del corte de ajá. ruta. Varias posibilidades que se están barajando, porque quizás la gente entra en desesperación, ¿no? Los tiempos políticos no son los mismos tiempos del estómago de los nenes, de los trabajadores, ¿no? Claro. No sé si me explico lo que digo, ¿no? Sí, por supuesto. El estómago del hijo de un compañero no puede esperar 3 meses hasta exacto, que algo se solucione, ¿no? Exactamente. O sea, la necesidad de la gente, del compañero, es hoy. Exacto. No dentro de 3 meses, urgente, ni dentro de 2 meses. Sí. Esto por eso es la gente ya está, digamos, como desesperada y ya está dispuesta a hacer cualquier cosa. Sí, sí. Porque no hay solución. O sea, no existe solución más que alguna ayuda, como dije recién, provincial o de la municipalidad, algún bolsón de alimento, de alguna ayuda económica. Sí, pero, que eso es un tiempo y listo, pero esto ya... Exacto, sí. Que se extienda en el tiempo, necesita otro tipo de soluciones, compañero. Exacto, exactamente. O sea, acá el trabajador, el compañero, lo que quiere hacer es de que las puertas de la fábrica se abran de vuelta y ellos van a trabajar y que le paguen el salario que corresponde, sí. Exacto, sí. Que ellos jueguen su quincena, cumplan sus 8 horas y listo, y así va a seguir la vida normal. Sí. Pero la fábrica acá, Guilford, en Comodoro Rivadavia, cerró, no abre más. Ya el empresario ese, va, vuelvo a repetir, que empresario le queda grande el nombre, sí, al sinvergüenza ese, él mismo dijo que ya Comodoro no viene más, no quiere producir más. Él aduce acá, igual que la mano de obra, es muy cara, que los fletes que él tiene que traer de Buenos Aires son muy caros, que la materia prima, que un montón de excusas para cerrar la fábrica acá en Comodoro, ¿no? Claro. Pero bueno, que se haga cargo, claro, pero que se haga cargo de lo que corresponda, claro, claro. Exacto, porque si vos no querés estar más acá, porque no te conviene o lo que sea, es una lástima, ¿no? Porque nadie quiere que se sigan perdiendo fuentes laborales. Claro. Pero bueno, si vos no querés seguir más acá, pagá lo que debés. Claro, exacto. Pagá lo que debés, andate, pero pagá lo que debés, ¿entendés? Claro. Y después la gente va a ver la posibilidad que tenga, pero con plata en el bolsillo. Claro, exacto. No dejarla tirada en la calle como nos está dejando tirado, sí, sí. Y que la familia de los compañeros, los hijos de los compañeros tengan que ir a comer a las ollas populares. Claro. Y porque la verdad que eso es una vergüenza. Yo no sé si puede ser como dormir en su casa, pero... Es eso. Nosotros acá seguimos en la lucha, haciendo administrativamente y sindicalmente todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que podemos. Y bueno, qué sé yo. Bueno, la verdad que es bueno, una lucha titánica. Ustedes están reclamando lo justo, porque no están pidiendo nada que no les deban, porque ustedes están reclamando trabajo realizado que alguna ganancia le ha generado a este individuo. Así que, mira, nosotros desde acá vamos a difundir, el programa lo subimos en internet, también se escucha en otros lugares, y bueno, quizás hasta le lleguen algunas expresiones de solidaridad de otras provincias. Desde acá... Ojalá, todo, la ayuda que sea, de lo que sea, mira, bienvenida sea. Bueno, desde acá nosotros todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y bueno, y sigamos la lucha, compañeros, los vamos a seguir para ver cómo va evolucionando esto. Y bueno, nos comprometemos a llamarlo en 15 días más o menos, a ver si ha habido alguna solución o ha arrimado alguna posibilidad de reincorporar compañeros o reubicar compañeros en otros en otros establecimientos, cosas por el estilo, que quizás, como están las cosas, sería lo que habría que exigirle, digamos, a los empresarios ahí de Comodoro, al gobierno, al intendente, si se puede buscar ese tipo de soluciones. Claro, sí, digamos, de estas posibilidades se barajan un montón, ¿no? Pero no tenemos nada en concreto del tipo este. Claro. El tipo se desapareció, él dice que quiere hacer una cooperativa acá, jubilar a los más viejos e indemnizar a los más, digamos, a los que tienen menor antigüedad, pero... Claro, ya, los deseos son muchos, pero lo concreto nada, claro, y en concreto no tenemos nada. Exacto. Por escrito de la empresa, las alternativas o posibilidades que él quiera hacer no tenemos. Claro. Entonces nosotros no podemos, digamos, dar en concreto a los compañeros algo, porque el tipo está desaparecido. Claro. Así que por eso es tan compleja la situación, es compleja de la parte social, de la parte empresaria, de la parte sindical, o sea, se hace como un conjunto de situaciones complejas que difícil de solucionar, a corto plazo, ¿no? Totalmente. Bueno, Leonardo, un abrazo y vamos a estar en contacto. Yo me comprometo después a mandarte el link del programa para que vos lo puedas escuchar, la entrevista, y vamos a darle difusión para que esto se sepa, ¿sí? Bueno, buenísimo, bueno. Buenísimo. Si ustedes igual me dejan algún número de contacto, sí, de WhatsApp, nosotros nos comprometemos a mandarle fotos acá de la olla popular, con para que nosotros le demos difusión, mandarle el video del sinvergüenza este cuando la semana pasada salió del Ministerio de Economía con Jaime Patovica, y acá tiene trabajadores

ganarles y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y bueno, ¿cómo se están dando? Esto que comentaba este joven Leonardo de Comodoro Rivadavia me hacía acordar a la situación que se vivió acá en Mendoza con la empresa Tarcol, ¿no? Sí. O sea, una empresa que de repente los dueños se borran, desaparecen, dejan. Deciden que bueno, que no la van a hacer producir más. Claro. Que no les conviene. Y no dan respuesta absolutamente de nada, uh-huh. ¿No? O sea que, bueno, digamos, tendrán las excusas que quieran tener, pero también esto está demostrando la ley permisiva que hay a favor, claro, de las patronales, ¿no? Exacto. Porque si el caso hubiera sido al revés, trabajadores que se plantan por una medida de fuerza, llevan adelante una ocupación de la planta, inmediatamente son criminalizados, sí, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, ahora un empresario que tiene, digamos, que es un ente, ¿no? O sea, que es una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad, lo que fuera, o individuo, puede desaparecer así, claro, como así. Bueno. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema en un ratito porque ya estamos en comunicación con Adriana Iriarte. Ella es integrante de la gremial de ATE y está llevando adelante junto con otros compañeros una lucha muy importante acá en Mendoza, que es en defensa de la DINAF. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Adriana, un gusto hablarte, Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum. Un gusto hablarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Bueno, contanos, Adriana, ¿cómo van las cosas? Sabemos cómo es la lucha que se está llevando. Lo hemos ido siguiendo a través de la prensa y a través también de los comunicados, de los mensajes personalmente de los compañeros de ATE, porque bueno, yo soy trabajador estatal. Nosotros hacemos un programa acá en la radio que siempre decimos hecho por trabajadores para los trabajadores. Nosotros somos trabajadores, yo soy trabajador estatal, he sido delegada de ATE. Y bueno, y estoy ahí en contacto y estoy al tanto. Sabes la lucha, cómo se lleva. Exactamente. Así que bueno, ahora contanos. Yo lo que podría pasar sobre la causa de INAF es que esto empezó con un problema de trabajadores, ¿no? Donde se vulneraban, sí, derechos, y ha terminado prácticamente en un problema de derechos humanos, ¿no? Sí. Porque al no escuchar realmente los que tienen que aliviar o solventar las necesidades, sobre todo de los más vulnerados, es el gobierno actual, ¿no? Actual, el pasado, sí, no sé, sí, es una responsabilidad, uh-huh, pero, o sea, nosotros estamos aportando herramientas para que ellos puedan solucionar esto y realmente vemos que la intención sigue siendo como una bajada de línea que tienen, una ideología que es realmente llevar a cabo un plan de disolución de DINAF, donde la DINAF, como sabemos todos, son niños, no solamente como dijo el gobernador, judicializados, claro, son niños de 1 a 18 años que han tenido violencia, están fuera de su contexto familiar, son niños realmente como en situaciones decir, especiales, no, claro, por el Estado, ¿no? No por su situación, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo que hemos pedido que por favor preste atención a esto, que no es fácil decir, bueno, me desentiendo de los niños, privatizo, disuelvo DINAF y paso el doble de presupuesto, claro, a las municipalidades para que lo administre una estructura que son las municipales, que hoy por hoy no tienen la capacidad ni la sapiencia para manejar este tipo de problemática, ¿no? Claro. Yo voy contando, pero no sé si me quieren hacer alguna pregunta en especial o cuento cómo es la situación, no sí. sé cómo creen que lleguemos. O sea, acá ha habido un proyecto de ley que se estaba discutiendo, pero este conflicto viene a raíz de estas declaraciones que hizo el gobernador de la provincia, ¿no? Que habló de que todos los niños que estaban ahí eran delincuentes o hijos de delincuentes, una cosa por el estilo, y acusando a los trabajadores de la situación precaria que viven los hogares y ese tipo de y el organismo en sí. ¿Así es? Y bueno, esto ha sido como una muletilla en este gobierno, ¿no? Siempre la culpa del trabajador, claro, que somos realmente lo que sostenemos el sistema, ¿no? Porque usted me dice, si tiene 20 niños, de los cuales no están con su papá ni su mamá, se lo voy a hablar así, y 20 niños para cuidar, y hoy los trabajadores son dos los que están cuidando a estos niños, claro, enfermos, y usted me va a decir, y bueno, la verdad que yo no puedo con mi hijo en mi casa, me imagino a esta gente con toda, sí, esa problemática, obviamente que son chicos con que tienen necesidades, y sobre todo afectivas, sí. Sí, sí. Su conducta va a ser un poco mala, normal, pero son niños, claro, niños que yo, practicando políticas, que el Estado esté presente, donde preserve la salud, preserve una buena educación, donde le enseño valores a través de un deporte, donde le practico, claro, programas inclusivos de valores, yo puedo hacer, siendo Estado, que salgan personas de bien el día de mañana, claro, no como hoy, donde no hay políticas para ello, donde está cerrado, donde tienen lugares para hacer todos estos programas y se usan para otras estructuras, como seguridad, por ejemplo, ocupando grandes canchas y predios, claro, y esto se puede ocupar para los niños. Y yo lo que le digo al gobernador, que es tanto la inseguridad, que es aquí donde tenemos que actuar, es aquí donde el Estado tiene que estar, en este momento se forma la persona, ¿no? Claro. Y si nosotros, sí, lo abandonamos, lo entregamos a una entidad, no es porque me quiero desentender, o sea que no me interesa, judicializo la pobreza, o sea, ¿por qué? Porque él dice que todos son delincuentes, o sea, por ser pobre soy delincuente, claro, ¿entiendes? Porque ahí hay mucha gente que tiene falencia, porque a lo mejor son gente que viven hacinadas en una casa, o los padres realmente no llegan con poder alimentarlos bien, darle una buena educación. Esa es la idea, de sacarlo de su contexto, si no, no se sacaría. Exacto. ¿Entiendes cuál es? Que se supone, sí, que se, sí, le va a dar algo mejor, no peor. Claro. Aparte este, o sea, vos, sí, este gobierno... Vos me decís, ¿es plata? Mira, puede ser plata, porque con mayor dinero va a tener más recursos todo, claro, pero también hay falta de gestión y falta de voluntad de hacer bien las, sí, cosas, sí, me parece. Y ocuparse aquí, realmente. Porque mira, ¿ah? yo digo que con este proyecto y estas declaraciones, ¿no? Que son tan hirientes, más que... o sea, son hirientes para la sociedad en su conjunto. Está tirando por tierra años y años de una experiencia que, bueno, que también fue modelo en un momento histórico, ¿no? O sea, la contención del niño desprotegido, o que sus padres no lo pueden mantener. Yo conozco chicos que hoy son hombres de bien, que en su momento su mamá, al quedarse sola, los tuvo que dejar en la escuela hogar, y bueno, hoy son excelentes personas, ¿no? Por la educación que recibieron y la contención que tuvieron en su momento, te estoy hablando. Hoy incluso hay delegados en ATE, que, sí, son chicos que han estado ahí adentro y quieren hacer algo por ellos y porque vuelven. Claro. Y porque, a ver, si bien como todo joven va a tomar algunos caminos, porque la calle es lo que hace también, la calle es como que no es buena enseñanza, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros lo tenemos en un lugar encerrado, y después lo queremos sacar sin haberle enseñado valores, nada. Obviamente, claro, a 18 años, un día que la DINA se desentiende, claro, el chico para subsistir va a caer y va a quedar vulnerable a la trata, a la prostitución, a la droga. Entonces, esto es lo que tiene que tener el Estado. Si yo pienso en un futuro, resolver la delincuencia no es generar más cárceles, claro, nada, sino, exacto, es practicar acá, estar acá, el Estado presente en los niños, en las personas que formamos, donde tenemos que tratar de que salgan reinsertados en esta sociedad y por lo menos con un proyecto de vida, de estudio, con un tipo de profesión, mano. Eso es lo que tiene que poner el dinero, no generar más cárceles o deslindarlo a entidades obviamente privadas, fundaciones, que yo supongo que claro, algunos empresarios son de nuestra fundación y van a terminar ahí, o sea, con grandes negocios de ellos. Claro. O sea, que nosotros, los niños, no somos un servicio, sino somos un gasto. Claro. Para el pueblo, sí, o sea, sí, para sí, el gobierno es un gasto, donde, y además un negocio. Claro, aparte, aparte, claro, aparte, va a ser un negocio para algunos amigos, porque encima se lo van a dar, al, por supuesto, a las organizaciones amigas, porque van a ser los amigos de turno. Va a ser un negocio para estos amigos. Amigos entre ellos, claro, yo no sé si alguna vez, yo nunca he visto mucho, así que los grandes empresarios millonarios inviertan para beneficio para, de los bueno, más claro, vulnerados, no, de la población. Nada. Al contrario, yo creo que ellos aíslan cada vez más. Exacto. Pero, a ver, más allá de cada uno tiene su posición de la vida económica, elige cómo vivir. Yo hablo del voto que le dio la gente de confianza a este gobierno para que mejorara las cosas, ¿sí? No para que vulnerara derechos, no para que empeorara su calidad de vida, no para que estemos hoy los trabajadores con derechos que hemos ido ganando. Sí. Ha habido muertes. Y ellos realmente no les importa, ni siquiera hacen valer leyes. Claro. No sé si queda claro el tipo de gobierno que están llevando, ¿no? Es sí, muy sí, triste, porque sí, yo no lo veo ni nada democrático. Van a decir, sí, porque ATE, que los trabajadores no quieren trabajar, que ATE siempre hace fiesta, que quema goma, que violento. A ver, yo soy profesional, ¿sí? Le presentamos una alternativa de proyecto donde veíamos, hecho por los mismos trabajadores de INAF, donde llevan sí, años, que son los que más saben, los que están en la trinchera, claro, cómo mejor claro, llevar el lugar. Eso. Y nos tomamos el trabajo de juntarnos, delegados y afiliados, que están en los distintos lugares, cosa que pusieran su punto de vista. Claro. O sea, le estamos ayudando a gestionar al gobierno, le ayudamos a decir cómo mejor y ellos quedar bien parados. ¿Y hoy qué hacen? ¿Saben lo que están haciendo? Esto me parece tristísimo, porque después que hablamos con el ministro, salieron a buscar a los delegados que se habían juntado a hacer el trabajo para perseguirlos, para intimarlos, mandarles carta de documento, que si se movían, los despedían. O sea, una idea totalmente... Claro, esa fue la respuesta de... Loca. No sé, mire, yo realmente me siento como que estoy hablando con amigos, como que puedo hablar... pero realmente yo me pongo en el pensamiento de la sociedad realmente si ellos perciben esto o es mi idea. No sé. Claro, no. Indudablemente no, que hay toda una concepción fascistoide ahí en esas medidas, incluso en este concepto, ¿no? Que vos expresabas, para ellos atender a estos chicos es un gasto. O sea, eso también es parte, ¿no? Entonces, una sociedad clasista donde, bueno, como vos decías, y encasillarlos en claro, que son delincuentes, ya eso también te dice que es un pensamiento fascista, porque encasillar a todos los niños que son delincuentes, eso es fascista totalmente. Y encima que son un gasto para el Estado y que se los quieren sacar de encima, pero deja clarísimo el pensamiento. Aparte que la mayoría, yo no sé si en otras reparticiones de los trabajadores del Estado hay tanta precarización como en la DINAF. Yo lo he visto desde mi lugar de trabajo. Son muchísimas las personas que están haciendo los trámites administrativos para cubrirlos o completarle el trámite para pase a planta y todo eso, porque están precarizados. Es impresionante la cantidad de precarizados que hay en ese sector. Y la postura que ha tomado el gobierno ahora para ir zafando, porque obviamente nosotros le planteamos que, aparte de nosotros entregarle este proyecto, era que había una emergencia en Minas, ¿sí? Sí, sí. Porque al haber un aumento, bien, en política esto de violencia de género, donde sí, otras organizaciones y gente está saliendo por esta lucha, bueno, la gente se va animando sí, y aparece en casos de violencia y ante las medidas sobre colapsadas que tienen los compañeros profesionales, no sí, se van a arriesgar a que se mueran, porque a ver, a un niño le pase algo, porque acá, ¿qué hace el Estado? Le echa la culpa al trabajador. Claro, exacto. Que dio mal la medida. O sea que ahora los compañeros, encima de ser perseguidos, debes de atender 15 casos para dar un diagnóstico certero y tratar de no desinsertar al chico de su familia, sino buscarle la contención dentro del ámbito familiar. Claro. Lo que hace es, lo saca por las vías, por si a ellos lo van a percibir o le van a sacar la matrícula. Claro. No sé si me entendés cómo lo van haciendo. Hacer que antes había un equipo multidisciplinario. Exacto. Donde se consensuaba por lo menos, y la medida se trataba de que el niño resintarlo con la tía, la abuela, alguien. Claro. Sin sacarlo también de su núcleo familiar. Claro. Entonces estamos llevando a hacer también cosas caóticas. Sí, sí. Que van a colapsar cada vez más. Claro. Esta falta de gestión y falta de política. Quizás clara. Quizás sea ese el último objetivo maquiavélico de este gobierno, ¿no? O sea, empujar para abajo. Y siempre va a tener la culpa el trabajador. Hoy tiene la culpa el trabajador. Está convencido que el sistema no lo sostienen los trabajadores. Está convencido que son gastos. Claro. Reduciendo, ellos van a tener mayor rédito económico. Y está totalmente equivocado. Y sí. El país se sostiene en base a la clase trabajadora. Claro. El trabajador te sostiene el trabajo de tres. Exacto. El trabajador te cubre la falencia, y si no la tenés, en este caso, como Ina, lo traes vos, o lo haces vos. Claro. Porque sabés que somos humanos, estamos con la realidad. Sí. Bajamos, no miramos desde arriba para abajo. Bueno, miramos desde abajo para arriba. Exacto, y somos todo lo que sabemos y lo vivimos. Entonces yo supongo que él, al no tener estas necesidades y no tener contacto con esta realidad, este es el tipo de mirada, ¿no?, que tiene. Claro. De que los de abajo no sirven, y bueno, los únicos que sirven son ellos. Es una mirada altruista, clasista y fascistoide. Bueno, Adriana, te agradecemos la participación y el esclarecimiento. Agradezco, me he sentido cómoda. Bueno, te vamos a volver a llamar en cualquier momento para ver cómo continúa. Nosotros seguimos en pie de lucha, lo que quiero decir, como medidas gremiales. Sí. Hoy hicimos la carpa. Hoy empezaron con la carpa. Porque sola se acercaba. Sí. Un total éxito, la gente ya toma conciencia de esto, está tomando conciencia, los trabajadores están en lucha, en retención de servicios, asamblea. Ajá. Y bueno, y la idea es que el presupuesto vaya donde tiene que ir, que no se municipalice, no se privatice. Exacto. Y bueno, y que no se disuelva. Sí. Un ente histórico que es la DINAS, ¿no? Que el Estado se haga cargo, que se haga cargo el Estado de lo que corresponde. Exacto, que esté presente en no solo en el niño, en la población, desde que nace hasta que muere. Exacto, exactamente. Bueno, Adriana, un saludo muy grande, y bueno, y suerte, y adelante. Bueno, un placer, y cuando guste nos volvemos a encontrar. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenas noches. Estuvimos en comunicación con Adriana Iriarte, integrante de la gremial de ATE. Thank you. viajando en el sonido. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y retomamos este comentario que estábamos haciendo antes de que nos entrara la llamada que estábamos buscando con la compañera Iriarte de ATE, que estábamos hablando justamente de esta situación, ¿no? De cómo desaparecen los empresarios. Uh-huh. Bueno, en este caso, si comparamos el Estado mendocino, el gobierno mendocino, está queriendo desaparecer. ¿Cómo desaparecen de los empresarios? El problema es tuyo, es culpa de los trabajadores. Claro. Yo me lavo las manos, trato de que el problema lo tomen otros. O sea, ¿de un diagnóstico de qué? O sea, dijéramos, bueno, este es un gobierno que viene ya de antes. La producción no me conviene, claro. Estos niños son delincuentes, no claro. Me conviene agarrarlos, no me conviene claro. Hacer nada. O estamos generando más claro. Delincuentes. Entonces, ¿culpa de quién? Claro. De los trabajadores que no los atienden como corresponde, porque ese es el mensaje. Claro. Ahora, digamos, si este fuera que un gobierno que viene de antes, que viene con un plan trazado y ve que los resultados no son los que se esperan, pero no, nada que ver. O sea, este recién asume, o sea que para este gobierno todo esto se está enterando de las cosas, ¿no? Claro. Bueno, y está tomando esta posición. Bueno, yo creo que en este caso, así como desapareció este famoso El empresario del sur, de la hilandería. Nicolás Goransky. Y así como desaparecieron la patronal de Tarcola acá en Mendoza. El gobierno está también huyendo como rata por tirante, ¿no? De un problema social que históricamente Mendoza ha sido un ejemplo de cómo lo ha encarado y cómo lo ha mantenido, ¿no? Huye de algunas cosas y defiende lo indefendible, como en este caso que ha estado tratando de defender la presentación de y la postulación de Valerio del juez Valerio, que aparte, digamos, mira, yo acá estoy viendo algo que el resumen, sí, yo lo también lo estaba mirando. Lo tomamos de Izquierda Diario, es justo nombrarlo, pero por ejemplo, ha habido fallos que él ha tenido de causas resonantes que también han sido anulados. Sí. O sea que, está postulando este gobierno a alguien que se ha equivocado y ha quedado demostrado que se ha equivocado. Claro. Entonces, ¿cuál es la garantía de su en una Suprema Corte de Justicia que supuestamente tiene que llegar una persona más que idónea con una capacidad y una experiencia que se ha demostrado por los años para juzgar o para ser el órgano, porque recordemos que la Suprema Corte de Justicia está por encima de la actividad que hacen todos los jueces? Claro. Son los que revisan los fallos de todos los jueces, es la última instancia, digamos, en los procesos para apelar revisión, reafirmación o anulación de ciertas condenas, ¿no? Ajá. Entonces, esto es importante porque acá se lo muestra así, ¿no? Así de claro, ¿no? El prontuario del juez Valerio. Bueno, ya habla de casos resonantes, por ejemplo, el caso de Lucas Carrasco, ¿no? Claro. Un joven que fue asesinado por el gatillo fácil, en un... Pero fíjate vos lo que hizo con este muchacho. Él falta, ¿sí? Fue anulado luego de reiteradas faltas de Valerio a las sesiones, ¿sí? Sí. Pero ¿qué pasaba? Él presentaba faltas como que estaba enfermo, pero acudía a dar clases a la universidad. Claro, que iba a trabajar enfermo. Iba a trabajar enfermo a la universidad, pero no asistía al juicio. Se suspendía el juicio sucesivamente porque él no asistía, porque supuestamente estaba enfermo. Y ahí está, el tiempo pasó, ese chico, esa muerte, ese asesinato quedó impune, ¿no? Fue anulado después de reiterada falta. Bueno, también ha actuado en el caso de Soledad Olivera, bueno, un caso es más que emblemático en la provincia, ¿no? Cuando sobresee al único imputado por falta de mérito, o sea, un fallo que después la Corte Suprema lo anula. Lo anula el fallo. Entonces, acá ya vamos dos cosas fundamentales, ¿no? Otro caso de Cintia Echevarrieta, condenó por homicidio a la mujer víctima de violencia de género. O sea, condenó a una mujer que era víctima de violencia de género. Por defenderse. Por defenderse, por legítima defensa, actuó sobre su ex marido, pareja o quien fuere, y este tipo la condena a ella. A ella. O sea, obviando todo el martirio y toda la desastrosa vida que este individuo le propinó. También el máximo tribunal anuló este polémico fallo. Claro. Ojo. Bueno. Tercera anulación. Otro caso también, el de Fernanda Toledo. Brutalmente asesinada por su pareja frente a sus hijos. También condenó a 10 años de prisión a Calderón. No contempló la figura de feminicidio reclamado por la familia de Fernanda y organizaciones de mujeres. Claro, lo encarceló por homicidio. Claro, se volvió loco y la mató. No, o sea, mató a una pasional, mujer. Pasional, el famoso crimen pasional, claro, que le llamaban antes. Bueno, otro caso también clarísimo que también muestra la calaña de este pretendido supremo es el caso Unaún. Que es, fíjate vos, es el caso de este chico que fue brutalmente asesinado en su casa, sí, y que en el fallo él advierte de que este joven tenía una desviada sexualidad y que por su homosexualidad tenía una conducta licenciosa, justificando el crimen. Este fallo también fue anulado por la Suprema Corte de Justicia. O sea, ¿qué estamos proponiendo, señor gobernador? Estamos proponiendo a un tipo que claramente ha mostrado su ignorancia en las leyes, porque si la Suprema Corte después le anuló de estos 5 casos resonantes, 4... O sea que no es tan eficiente como para ser un supremo. Aparte que está demostrando, como se ha denunciado, su conducta misógina y homofóbica. ¿No? Bueno, eso por un lado. Bueno, y por otro lado, bueno, que se haga cargo de lo que corresponde, que no trate de lavarse las manos con esto de la DINAF, con los chicos que necesitan realmente que el Estado se haga cargo, ¿ah? Y que se implementen las medidas que correspondan. Si hay que modificar la ley, que la ley se modifique para beneficio de los niños y para que se modifiquen las condiciones laborales de los trabajadores que trabajan en la DINAF, para que se modifique también la organización que hay dentro de la DINAF, para que se trabaje mejor. Bueno, y que se escuchen los trabajadores, que son los que han propuesto también alternativas. Si ellos han propuesto una alternativa, una modificación en la ley y una alternativa de trabajo y de organización, que no se los persiga por haber hecho una propuesta, que se los escuche y que se abra un poquito los ojos y que se baje un poquito el copete a ver si se puede trabajar de otra manera. Bueno, no sé, señor, si se va, gobernador. No sé si se va a bajar mucho. Más no se puede bajar, ya está bastante abajo el zócalo. Bueno, todos dicen por ahí que todos tenemos un enano fascista interiormente. Yo creo que en este caso el enano fascista está en el gobierno de la provincia de Mendoza. Bueno, tenemos un par de cositas. Mira, no queremos dejar de mencionar este conflicto que ha habido en los talleres metalúrgico de Stockholm. De Stockholm, de Buenos Aires. Bueno, lamentablemente no podíamos comunicarnos con ninguno de los dos compañeros despedidos de esta fábrica, una fábrica metalúrgica, porque bueno, uno de los compañeros tenía ocupaciones y bueno, no nos podía atender a esta hora. Es una fábrica que hace piezas que algunas son reubicadas en las grandes automotrices de Buenos Aires, en Volkswagen, en Toyota y en la otra, en la Mercedes-Benz. Bueno, se producen dos despidos de compañeros en esta fábrica hace un par de semanas. Cuando los despiden a estos compañeros, a uno de los compañeros los despiden con causa y a otro de los compañeros sin causa. Inmediatamente los compañeros de trabajo se organizan y le paran la fábrica. Los delegados, vamos a aclarar porque esto lo charlamos con los compañeros, los delegados de la fábrica tiraban para atrás, el gremio no notifica de los despidos en el momento, después bajo la presión de los mismos compañeros que habían llamado a paro, hacen la notificación a la subsecretaría de trabajo y de las medidas de fuerza y pidiendo una conciliación. Ellos logran tener una audiencia conciliatoria que se realiza en el día de ayer. ¿Y qué es lo que plantean? ¿Sí? Cuando se realiza la audiencia en el Ministerio de Trabajo, por los compañeros despedidos, el resultado con los representantes de la empresa y la representación gremial que fue exigida a estar presentes ahí, la propuesta fue la reincorporación por lo menos de uno de los compañeros y la si el otro compañero aceptaba irse de la empresa, cobrar el total de la indemnización y que le levantaran el cargo que le habían hecho porque el compañero no había hecho lo que decían que había claro, hecho. Claro, lo denunciaban de romper una máquina, un tablero. Tablero que el compañero no lo había roto. Bueno, acá lo que nosotros vemos es lo importante de esto, cómo fue el reflejo inmediato de los trabajadores en asamblea autoconvocada. Inmediatamente hacer el paro, tuvieron apoyo de otras fábricas. Me comentaban los compañeros que en la audiencia hubieron trabajadores de la Serenísima, de las autopartistas, de otras fábricas que quedan ahí en la zona. Tuvieron muchísimo apoyo de otros compañeros trabajadores que estuvieron ahí haciéndole el aguante. Bueno. Y que lo que principalmente hizo que la patronal se presentara ayer a la audiencia fue los mismos compañeros que le pararon la fábrica. Claro. O sea que acá vemos una actitud, por ejemplo, primero de los delegados que juegan a favor de las patronales, por supuesto siguiendo instrucciones de sus sindicatos, de sus mentores, los sindicatos que se ven obligados a actuar por una presión y una medida de hecho tomada, una acción directa tomada por los asambleas de trabajadores. Esto se está repitiendo como moneda corriente, ¿no? Sí. En muchos conflictos laborales. Acá nosotros también queremos denunciar la actitud nefasta que ha tenido la UTA de La Plata, ¿no? Sí, que a través de su representante, ajá, Oscar Pedrosa, en el día de ayer convocaron el gremio, la UTA, convocó un paro con la aceptación de las patronales, con la excusa de los problemas de inseguridad que estaban sufriendo los coches que estaban circulando, acusando a los trabajadores de la línea del este de La Plata, que hace como una semana vienen con medidas de fuerza justamente porque, primero, la patronal de esta empresa no aceptó que se formara una lista de delegados alternativa a la UTA, tomaron medidas de fuerza, hicieron un piquete, cortaron en la terminal cabecera de esta línea, que fue desalojada por la patota de la UTA. O sea, la patota de este Oscar Pedrosa. Esto es inconcebible, nosotros no podemos dejar de denunciar, esto pasó la semana pasada y hoy se vive esta situación, ¿no? De que este sindicalista traidor a su clase convoca un paro en connivencia con las patronales acusando a trabajadores que están con reclamos de que son los responsables de la inseguridad que viven los trabajadores del volante. Bueno, esto es inaudito, es inadmisible y es nefasto, ¿no? Claro. Nosotros no podemos dejar de denunciar este tipo de cosas. Y bueno, y saludamos a los compañeros de la de la empresa del Este, ¿no? De la línea del Este, así se llama, en La Plata, que están llevando una lucha formidable, apoyados por toda la población, apoyados por toda la familia de los trabajadores, y son los que están sosteniendo a capa y espada su dignidad y su fuente de trabajo. Exactamente. Bueno, esto como para terminar, ¿no? Bueno, y y toda la solidaridad para los compañeros de Stockholm para que, bueno, realmente después de esta audiencia les van a contestar el martes que viene si los pedidos que ellos han llevado, el reclamo que han puesto sobre la mesa, lo va a cumplir la empresa. Ya estaban pagándoles un 40% del sueldo, se lo estaban pagando en dos veces, ya venían con un montón de incumplimientos de parte de la empresa hacia los trabajadores, con un montón de aprietes que, bueno, llegó ahora a este despido de estos dos compañeros, que bueno, pero los compañeros se los pelearon. Bueno, yo creo que eso ha sido un ejemplo clarísimo de cómo tenemos que actuar los trabajadores, sí, independientemente o no de los sindicatos. Bueno, vimos el caso de Leonardo Ain Comorre Rabe, que es como secretario adjunto de la OTA a nivel local, sí, está al frente del conflicto. Bueno, pero eso en muchos lugares no se lo garantizan, y bueno, donde faltan las direcciones hay que organizarse, la asamblea es soberana, y bueno, y tiene todo el poder de los trabajadores para llevar medidas de fuerza adelante. La prueba está en Stockholm, cómo se pudo asegurar, digamos, forzar una decisión del sindicato, hacer participar a la empresa en una conciliación y llegar a un mediano entendimiento que, bueno, esperemos que salga a favor de los trabajadores. Pero entonces, bien, eso nos está demostrando, ¿no? Sí. Que, bueno, que la clase se organiza, lucha, da pelea, y bueno, y esto es un signo de qué. De que la revolución está en marcha. Bueno, nos estamos comunicando el próximo miércoles. Un saludo para todos y seguimos en la lucha. Adiós. Chao, hasta el miércoles. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un grupo. Ser socio de esta sociedad me puede matar. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista.